actores que frente al ministerio de los gobernantes dijeron que no había nada que ocultar. Entonces, no nos tiene que asustar ver la derrota de Saavedra, el destierro de Saavedra, el destierro de Artigas, que muere en el Paraguay, o la muerte de Quiroga. No nos tiene que asustar. No tiene que servir de ejemplo. Y la lucha sigue. Y en esta lucha que sigue, los enemigos ya no van a ser más morenistas, tampoco van a ser directoriales, tampoco van a ser rivadavianos, van a tomar otro nombre con el cual pasar a la historia. Van a tomar el nombre de Mitarios. Alguien los llamó salvajes, asquerosos e inmundos. Y muchos se horrorizaron. Dijeron, no, demasiados adjetivos. No se puede tener una fuerza política tan florida. Hay que ser un poco más mitigados, un poco más moderados. Sin embargo, cuando se estudia la conducta de los unitarios, uno encuentra salvajismo, uno encuentra injusticia y uno siente asco. Y entonces uno entiende que no eran tres calificativos accidentales, caprichosos o extravagantes. Porque no podemos concebir que otro calificativo puede merecer la alianza con dos y con tres países extranjeros, la alianza hasta la propuesta concreta de la invasión física armada del territorio propio, con los intereses más oscuros, con los intereses más íntimos, más viles. ¿Qué otro calificativo puede merecer eso si no es el de salvajismo, el de asquerosidad y el de inmundicia? Frente a estos enemigos, los unitarios, aparece don Juan Manuel de Rosas, el hombre clave de nuestra historia. Para hablar de Rosas necesitaríamos una conversación especial. Solamente quiero decir tres cosas de él, que a mi juicio son las más importantes. La primera, que Rosas fue un príncipe cristiano. No fue un demócrata sincero. No fue un populista. No fue un caudillejo. Él mismo abominaba de los caudillejos. Y en el exilio, entre las cartas maravillosas que escribe, escribe una en la que le dice: he despreciado siempre a los caudillejos de barrios escondidos tras las sombras. Y he admirado siempre a los dictadores autócratas que han sido los primeros servidores de sus pueblos. Eso fue Rosas, un dictador autócrata. Un príncipe cristiano conocía, Rosas, la doctrina de la contrarrevolución. Esto es muy importante que se diga y que se sepa. Rosas no era un intelectual, pero era un hombre que tenía estudios. Y para su tiempo y para su condición, estudios superiores. Y entre estos estudios superiores que había hecho Rosas, había hecho el estudio de los clásicos. A Cicerón lo citaba de memoria en latín. Y había hecho el estudio de los pensadores contrarrevolucionarios, como Burke o como Bossuet. Y él tenía en claro el sentido del gobierno como principado cristiano. La idea de un príncipe cristiano rigiendo una patria cristiana le era connatural. Por eso Sarmiento lo llamó el Felipe II de América. Creyó que lo insultaba. Le hizo mejor elogio. Por eso los enemigos unitarios en su tiempo lo llamaban para ridiculizarlo el señor de las pampas, el príncipe criollo. Y no hacían otra cosa más que radiografiarlo. Esto es lo primero que tenemos que saber de Rosas. Fue un príncipe cristiano que gobernó a imitación de los grandes gobernantes de la antigüedad. De los grandes gobernantes de la cristiandad. Cuando Marechal dice que Dios tiene dos manos y que gobierna con dos manos, con la mano de hiel de su rigor y la mano de azúcar de su misericordia, dice también que todo gobernante humano, a imitación de Dios, de quien le viene la autoridad, debe ser capaz de gobernar con estas dos manos, la del rigor y la de la misericordia. Y Rosas, como príncipe cristiano, gobernó con estas dos manos. Por eso fue riguroso, implacable, exigente, severo, y por eso fue misericordioso. Este es el primer rasgo que hay que destacar en Rosas. El segundo rasgo que hay que destacar es su condición de dictador. De todas las formas posibles de principado cristiano, él dirigió aquella que se adecuaba al momento histórico, la institución de la dictadura. Rosas había leído a Tito Livio, y en las páginas de Tito Livio aparece la institución romana de la dictadura como aquella institución de emergencia que en momentos difíciles y extraordinarios, es decir, fuera de lo ordinario, exigen respuestas igualmente difíciles y extraordinarias, fuera de la vida ordinaria. Rosas se convirtió, por propia y lúcida decisión, en un dictador. Y esto no tiene absolutamente nada de malo, porque mientras las dictaduras sean necesarias y sean cristianas, serán legítimas. Como fueron legítimas otras tantas y necesarias dictaduras en la historia de la cristiandad. Pero el tercer rasgo que hay que destacar en don Juan Manuel de Rosas es el de su estilo. Dice Anzuategui cantándole a Rosas: el hombre que traía a la ciudad el campo y con el campo su estilo de poesía, ese estilo creado al pie del silencio nuestro, hecho de pericón y de duelo, y floreció la patria bajo el cielo, y al filo de la flor y la espada ya tenía su estilo, ya tenía su estilo de poesía ganada con el filo y el cielo, con la flor y la espada. Este es el estilo con el que gobierna Rosas. Hoy no se valora esto. Como bien dice Gaitán de Roussel, vivimos en la época de la política lúdica, no de la política agonal o de la política metafísica. Como vivimos bajo la tiranía de la política yo, de la política circense, de la política televisiva, ya no nos interesa la cuestión del estilo. Pero a los antiguos les interesaba el estilo, como nos interesa a nosotros. Por eso hablamos de un estilo militar de vida. Para Rosas, el estilo de gobierno, como para todo príncipe cristiano, era fundamental. Cuando Spengler lo observa a Rosas, lo estudia y lo ve conducir a su pueblo, lo llama caudillo de estilo prusiano. Y dice Spengler que ese estilo prusiano consiste en la exigencia absoluta para consigo mismo. Estilo que significa, dice Spengler, la concepción aristocrática de la vida, un exigirse todo a sí mismo, un renunciar todo a uno mismo, para volcarlo absolutamente todo hacia el bien común de la patria. Y hasta Borges, que tuvo un cuarto de hora nacionalista, durante el cual escribió su libro llamado El tamaño de mi esperanza, libro que él no quiso que se incluyeran sus obras completas, pero que por una de esas travesuras del destino su viuda acaba de reeditar ahora y que la editorial Seix Barral acaba de sacar a luz. En este libro, El tamaño de mi esperanza, en el primer capítulo que da título al libro y que se llama así, dice Borges: no se ha engendrado en estas tierras ni un místico ni un metafísico, ni un sentidor, ni un entendedor de la vida. Nuestro mayor varón sigue siendo don Juan Manuel de Rosas, gran ejemplar de la fortaleza del individuo, gran certidumbre del saberse vivir. Este era el estilo de Rosas. Estilo por el cual fue capaz de colocar cadenas en la vuelta de obligado. ¿Acaso ustedes creen que Rosas no sabía que las cadenas podían ser cortadas? ¿Acaso ustedes imaginan que Rosas engañaba respecto del poderío de los últimos cañones que traía Francia e Inglaterra? pero sin embargo su estilo de príncipe cristiano le hizo pensar y obrar de esta manera. Estos eslabones son un símbolo. Podrán romperlos, pero alguien mañana los va a encontrar. Quedarán flotando en el río o se hundirán en el lecho del río. Y cuando floten o cuando los encuentren, dirán: estas cadenas marcaron la soberanía argentina. Y ese estilo fue el mismo que los llevó a colocar estrellas federales en el Palomar de Caseros en los momentos finales de su gobierno. Cuando sabe que es inevitable la derrota, lo último que les dice a sus hombres es justamente esto: a pelear mazorqueros con puñal por la defensa de esta estrella federal. Es decir, que en Rosas hay un estilo. Y fue esta triple condición, la de príncipe cristiano, la de dictador y la de hombre con estilo, la que suscitó la admiración de los grandes de la patria y de los grandes de la cristiandad. Y entre esos grandes estaba atento y expectante el general don José de San Martín. En el año 1838, desde Francia, le escribe la primera carta. La patria estaba bloqueada, San Martín observa el bloqueo y le dice a Rosas: he visto por los papeles públicos el estado en que se encuentra nuestra desgraciada patria. Ignoro los resultados de la contienda, pero si son los de la guerra, yo sé lo que mi deber me exige como americano. Esperaré sus órdenes. 3 días después de haberla recibido, me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine. Pasaron 12 años, durante los cuales San Martín apoyó la política interna de Rosas y la política externa, la interna y la externa, las dos. Y al final de su carrera, en mayo de 1850, San Martín estaba ya ciego y próximo a morir, y le escribe con puño tembloroso la última carta, la cual le dice: como argentino me llena de un verdadero orgullo el ver la prosperidad, la tranquilidad, la paz interior y la seguridad restablecida en nuestra querida patria. La misma ofrece un modelo a seguir a todos los estados americanos. Y tanto más mérito tiene este logro cuanto que ha sido alcanzado en guerra contra enemigos internos y externos. Que goce usted de salud completa y que al terminar su vida pública sea colmado del justo reconocimiento de todo Argentina. Son los votos que hace y que hará siempre en favor de usted este su apasionado amigo y compatriota que besa su mano, José de San Martín. Así se despide San Martín del dictador, del caudillo, del hombre de estilo. Y también Rosas fracasa. Rosas muere en el desierto de una Inglaterra que lo recogió con más hospitalidad que su propia patria. Y desterrado pasa al olvido, y desterrado se convierte en el primer gran calumniado y difamado de la historia oficial. Pero la lucha sigue. Y como la lucha sigue, y los ideólogos también existen, y ahora ya se van a llamar descaradamente masones, ahora ya se van a llamar solemnemente hermanos masones, ahora ya van a jurar solemnemente ante la escuadra y ante el compás y ante la constitución masónica del 17, fidelidad a los principios de la fraternidad universal, como los enemigos de ahora ostensiblemente se declaran impíos y sacrílegos y deicidas, la providencia va a engendrar a otros hombres que van a continuar esa lucha. De esos hombres hay dos que son legendarios. Uno es Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, y se le acopla y era su lanza arsenal, bandera al viento, el precio de seguir siendo argentino. Por eso le aclaró a sus matadores: yo soy el Chacho, pero no soy bandido. El Chacho no entendió a Rosas. Lo combatió durante la coalición del norte. Pero cuando Rosas cae, lo descubre, como lo descubrió Chilaver en vísperas del combate de Obligado. Y entonces toda la fuerza gaucha del Chacho, toda la pujanza llanista, todo el coraje y todo el empuje argentino, esa alma gaucha, porque esa es la palabra, le brota espontáneamente y descubre lo que hasta entonces no había descubierto. Y le escribe una carta a Urquiza, al cual él había admirado y al cual él había seguido. Y en esa carta el Chacho le dice: usted sabe que yo combatí a Rosas, pero no es esto lo que yo quería. No son los coroneles mitristas que vienen a sangre y fuego degollando, no son las tropas mercenarias mandadas por Sarmiento que vienen a saquear nuestra tierra, no son los doctorcitos unitarios que nos quieren imponer leyes impías, inicuas y extranjeras. No es esto aquello por lo cual yo me enfrenté en su momento con Rosas. Ahora entiendo cuál es el sentido de la lucha. Y el Chacho pelea durante años. Al lado del Chacho peleaba su esposa, doña Victoria Romero. Si usted quiere que le cuente, se vino de Tucumán con un hachazo en la frente. Aún con un hachazo en la frente, seguía peleando al lado de su esposa. Hasta que finalmente, por orden personal de Sarmiento, al Chacho lo matan. Cuando se entera de que se han cumplido sus órdenes, Sarmiento dice: he aplaudido la medida precisamente por la forma. Sin haberle cortado la cabeza a ese pícaro, las chusmas no se hubiesen aquietado en 6 meses. Las chusmas éramos nosotros. Las chusmas era el alma gaucha. El Chacho tampoco tuvo éxito. El Chacho fue degollado y su cabeza fue puesta en la pica. Pero hubo otro hombre que continuó con su lucha y que recogió la bandera. Y fue Felipe Varela. Felipe Varela también había combatido a Rosas. Y también se había proclamado a favor de Urquiza. Y también había defendido los ideales de la Constitución y había creído en los ideales de la Constitución. Pero cuando lo matan al Chacho, ya no le queda más ninguna duda. Y ese olfato que decíamos antes, esa intuición, se le hace patente, visible, y con una enorme fuerza que lo empuja y que lo lleva más allá de las fronteras de su Catamarca natal. Y entonces Felipe Varela pelea, y la verdadera coplita, no la abominable samba de Vargas, ni la menos abominable samba de Felipe Varela, sambas mitristas, creadas por las oligarquías porteñas y exportadas a Salta para consumo de los turistas que creen que el gauchaje es ponerse para posar en la foto del almanaque de Alpargatas. La verdadera coplita dice: Felipe Varela llega y al ver tierra tan hermosa decidió morir peleando por el Chacho Peñalosa. Felipe Varela llega y al ver tierra tan hermosa decidió morir peleando por don Juan Manuel de Rosas. Hay un ciclo Varela de poemas larguísimo que contiene cada una de estas estrofas copleras y que nos demuestra el verdadero rostro de la lucha. Felipe Varela pelea y Felipe Varela tampoco gana. Y entonces, como me diría mi hijo, no sé por dónde anda, no ganamos nunca los buenos. ¿Cuándo ganamos nosotros, papá? Me dice. ¿Cuándo fue la última vez que ganamos? Contame alguna vez en que hayamos ganado. Todos los cuadros que tenés colgados en tu casa son cuadros de muertos violentos. ¿Cuándo ganamos nosotros? Esa es la pregunta. Y hay dos respuestas. Una me animo a darla, otra me queda acá. La que me animo a darla es la que está escrita. Sabemos nosotros, los católicos, que la victoria final es nuestra. y creemos en esto que está escrito, la victoria final es nuestra. Y por lo tanto jugamos con ventaja. Al final la victoria será nuestra. El primer domingo del año, en Roma, el Papa Juan Pablo II, hablando de los enemigos de la cristiandad, dijo: es preciso llamar al adversario por su verdadero nombre. El adversario se llama el anticristo y está entre nosotros. La Nación, diario mitrista, publica la noticia con este título: el Papa condenó el nacionalismo. Entonces, sintiéndome condenado, leo presurosamente la noticia y me encuentro con que el Papa no hace otra cosa más que repetir la doctrina de siempre, pensando en este ruso loco, democrático y liberal que el mundo llama nazi y que amenaza con sus chifladuras de marxista al mundo entero. El Papa, frente a este personaje, dice: cuidado con los nacionalismos exagerados, hipertrofiados y fuera de quicio, lo cual está muy bien que lo diga. Pero esta frase del Papa es nada más que una ocasión para que el Papa diga esto otro, que la Nación, diario mitrista, no fue capaz de titular. Es necesario llamar al adversario por su verdadero nombre. Es el anticristo y está entre nosotros. No me parece de poca monta que el Papa Juan Pablo II haya dicho esto. Pero si el Papa Juan Pablo II ha dicho esto, esto mismo contiene el germen de la respuesta que tenemos que darnos. ¿Cuándo ganamos? Al final. Y en el entretanto, ¿qué? Y esta es la segunda pregunta que yo decía que no me atrevo a contestar. En el entretanto, ¿qué? ¿Cuándo ganamos? No lo sé. Como yo no lo sé, le voy a pedir la palabra prestada a don Leopoldo Lugones, que a su vez la tomo prestada. El libro Poesías Eternas, que acaba de salir, se lo recomiendo. Tomo uno. Dice así Lugones: aquellos grandes hombres, habla de los próceres, con dignidad severa, que es la lección más alta de su ilustre carrera, en la bella y difícil conciencia del deber, para honra de la patria, dicen cómo hay que ser. Mandan que en una vida de sencilla nobleza tengamos bien unidos corazón y cabeza, como pilar constante, si es sólido su ajuste, un solo miembro integra con la masa y el fuste. Que sea al completarse cada fasto sonoro, nuestra espalda la puerta cerrada del decoro, y el animoso pecho la delantera proa, para mejores hechos dignos de nueva loa, pues ellos nos dejaron en sus actos más bellos el duro y noble encargo de ser mejores que ellos. Su probidad sencilla, su piedad grave y recta, el profiado heroísmo de su vida imperfecta, el timbre igualitario que dieron a sus nombres, nos prueban que ante todo cuidaron de ser hombres. Y lo que nos torna más buenos y admirables en los póstumos días es que son imitables. Aquí está la respuesta. La respuesta a lo que tenemos que hacer y la respuesta al cuánto falta, al cuándo nos vamos, al cuándo llega. Vivir con dignidad severa, tener conciencia del deber, imitarlos. Vivir con sencilla y empinada nobleza, el corazón y la cabeza unidos, el ajuste espiritual sólido, el decoro cargado sobre nuestras espaldas, el pecho animoso como una proa delantera, y la imitación, la mímesis. Porque imitando a los héroes se cumple con la imitación de la horizontal de la historia. E imitando a la horizontal de la historia se está más cerca de imitar la vertical. Cuando se imita la horizontal y la vertical, se ha trazado la cruz. Y cuando se traza la cruz, nada. Comer.